Cuando yo era una mocita, la pintura nunca usé, ni la ceja me afeitaba, ni el pelo me lo corté. A ningún pollo ondulado conocí yo, y de que tuviera enchufe, solo conocí a Lebo. Pero de jugar al yo-yo, eso sí recuerdo yo, que María la de los bollos, esa fue quien lo inventó. Esta vieja limonera se metieron a robar cuando la huelga de Castro dentro de una sucursal. Esto fue lo que robaron, 7 canastos, una roca medio dura y un cajón hecho pedazo. Y esta vieja profesora también se quiso llevar un pico largo y gordo como aquel del Morobán.